luces, un alma de fuego y espalda morena. Se queda tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que ella, gaviota de luna, te estaba esperando así. Y te voy te meciendo en ola de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde en la aroma del mar. Los últimos años te embriagó aquella tarde. De sueños cruzó la bahía, se quedó su mirada de rojo y arena fijada en ella. ¡Bueno! Marinero de luces con alma de fuego, de mar y de olivo, se quedó su mirada perdida en los mares, parado en la arena.